Radio. Cuando quiera, señor DeMille, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en todo radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM, también en internet en la página todoradiofm.com, y tenemos página del programa en Facebook, La Linterna Mágica GC. En el control de sonido se encuentra Aquilino da Costa. Vamos a estar hablando contigo sobre cine hasta las 4 de la tarde, hora canaria. Y empezamos con la sección de agenda, porque este viernes se pone en marcha el foro cinematográfico Cambio de Rollo, que va a organizar ciclos y otras actividades en el Gran Canaria Espacio Digital. Hoy a las 7:30 de la tarde proyectarán Psicosis. Es una película no solo un clásico de Alfred Hitchcock, sino que también se ha puesto de moda con el estreno de Hitchcock, esa especie de biografía del director centrada precisamente en el rodaje de Psicosis. Y el próximo lunes a las 6:30 de la tarde en el CICA de Las Palmas de Gran Canaria concluirá el ciclo dedicado a Chris Marker que organiza la Asociación de Cine Vértigo. Se proyectarán varios cortos y mediometrajes, incluidos La Embajada y Casco Azul. Bueno, el programa de hoy de La Linterna Mágica va a estar dedicado a repasar los nuevos ciclos del Aula de Cine de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Hoy la película que proyectan es No es país para viejos, de los hermanos Coen. Vamos a escuchar una escena de esta película. Quizás salga a montar. Muy bien. ¿Qué te parece? No puedo planificarte el día. A lo mejor querías acompañarme. Por Dios, no, yo no me he retirado. Aunque también podría echarte una mano. Mejor no. ¿Cómo has dormido? No lo sé. He tenido dos sueños. Ahora tienes tiempo para soñar. ¿Algo interesante? Siempre son interesantes para que sueñe. Tom, ¿puedes contármelo? Está bien. En los dos aparecía mi padre. Fue una sensación rara. Soy más viejo que él hace 20 años. Así que él se ve más joven que yo. El primero no lo recuerdo muy bien, pero nos encontrábamos en el pueblo y él me daba dinero. Creo que lo perdí. El segundo era como si volviéramos atrás en el tiempo. Estaba atravesando las montañas de noche y cruzando aquel terrible desfiladero. Hacía frío y había nieve alrededor. Él me adelantaba y seguía adelante sin decirme ni siquiera una palabra al pasar. Iba envuelto en su manta con la cabeza agacha. Al pasar me podía ver que llevaba fuego dentro de un cuerno, como se hacía antes. Y veía el cuerno porque la llama que llevaba dentro lo iluminaba. En el sueño yo sabía que él iba a seguir y encender una hoguera en medio de aquella oscuridad y aquel frío. Sabía que cuando yo llegara, él estaría allí. Y me desperté. Hoy tenemos con nosotros aquí en La Linterna Mágica, en Todo Radio, a Diego Grimaldi, subdirector del Aula de Cine de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Hola Diego, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Aunque ustedes ya empezaron los ciclos del nuevo cuatrimestre hace algunas semanas, nosotros nos habíamos despistado un poco, pero todavía creo que estamos a tiempo de hacer este repaso. Hoy viernes ponen No es país para viejos, de los hermanos Coen, dentro del ciclo Biblioteca USA y Canadá. Y bueno, ya que los Oscars están bastante cerca, esta fue una cinta bastante reconocida, ¿no?, hace unos pocos años. Sí, sí, por supuesto. Yo fíjate que es de estas películas que en aquel momento no la pude ver, porque lo típico, aquí las películas duran poco tiempo, tuve una semana mala, pero es una película que seguí mucho y luego, por supuesto, generó mucha notoriedad a raíz del premio que le dieron del Oscar de Bardem, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, que es lo que hace a la película conocida y más popular en nuestro país, pues cualquier película que provenga de la autoría de los Coen siempre es interesante. La película se proyecta en relación a una idea de ciclo, que yo creo que esto es lo que sería también interesante un poco de ver por qué esta película en este ciclo, etcétera, ¿no? Hay una persona de la que luego también hablaré cuando hablemos de las actividades que hacemos con otras instituciones, que es José Manuel González, que es un destacado miembro de la Junta Directiva de Amigos Canarios de la Ópera y es miembro activo también del aula. Nos sugirió la posibilidad de iniciar una serie de ciclos, o sea que este ciclo sería el primero de una serie, que ya iremos programando a lo largo de los años, en el que o en los que se adaptaran o se vieran las películas que se adaptaran de novelas contemporáneas recientes de distintos países. Entonces empezó pensó que el caso, digamos, más abundante en filmografía podría ser Estados Unidos-Canadá, el bloque Estados Unidos-Canadá de escritores, ¿no? Y entonces a partir de ahí pues se barajaron una serie de posibilidades de novelas contemporáneas, novelas recientes, que se hubieran llevado al cine, tanto canadienses como norteamericanas. Y luego a partir de ahí se evaluaron pues las distintas películas. Precisamente, por ejemplo, del autor que vamos a tratar hoy, Cormac McCarthy, planteamos también la opción de La carretera, por ejemplo, y nos quedamos con una, con esta. Nos parecía, a pesar de que la otra película es una película notable también, pues elegimos No es país para viejos. Y lo mismo hicimos con otros autores, ¿no? Por ejemplo, Paul Auster, pues también podíamos haber proyectado Smoke, ¿no?, que es una película en la que él participó. En el caso, por ejemplo, de Roth, que fue la primera proyección del ciclo con La mancha humana, pues también teníamos la posibilidad de haber proyectado Elegy, la que hizo Penélope Cruz con Ben Kingsley, y así sucesivamente. Entonces, al final, después de las parejas que teníamos, de películas o tríos a veces, pues seleccionamos estas seis películas que configuran este ciclo Biblioteca USA Canadá, sin prejuicio de que más adelante podamos incluso utilizar un criterio de España o Francia o Italia o Gran Bretaña o cualquier otro país en el que podamos realmente combinar pues seis películas que estén sacadas o adaptadas de novelas recientes de un cierto éxito, etcétera. Vamos a recordar a los oyentes el Aula de Cine de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Lleva muchos años apostando por la difusión de películas en versión original. Las citas suelen ser los viernes a las 8 de la noche. Hay una presentación previa con diferentes expertos que nos introducen en algunos puntos importantes de cada proyección. Y entonces, este mes ha empezado la nueva programación del aula, girando en torno a tres ciclos principales: Biblioteca USA y Canadá, Vivir Rodando y un monográfico sobre Luis Buñuel. Y como siempre, pues hay otros ciclos organizados con otras instituciones con las que colabora el aula y alguna que otra actividad, cursos y demás. Entonces hoy en La Linterna Mágica tenemos toda una hora para ir desgranando esta oferta cultural que nos trae el aula de cine. Volviendo al ciclo Biblioteca USA y Canadá, pues las dos primeras proyecciones fueron La Mancha Humana, después Lulu on the Bridge. Hoy le toca el turno a No es país para viejos y ya en próximas semanas podremos ver Lejos de ella, Adiós pequeña adiós y el que me parece será un clásico de aquí a unos años, tenemos que hablar de Kevin. Bueno, Diego, este ciclo nos pone delante de la cuestión de las adaptaciones, ¿no? Sí. Son dos medios diferentes, los de la literatura y el cine, y a veces se conjugan mejor que otras, ¿no? Sí, además, si te fijas en el folleto, hay una colaboración de la Facultad de Filología de la Universidad, porque la idea, lo estamos consiguiendo ahí tirando, ¿no? La idea es que cada día venga no solamente el coordinador del ciclo que presentará la película desde el punto de vista cinematográfico, sino también algún profesor de la facultad que pueda hablar de la novela. Entonces, para que así la gente pueda comparar mejor a alguien que hable de la novela y alguien que hable de la película. Y entonces así se puede discutir más esta problemática de la adaptación, que yo creo que es una problemática además que ha generado, como se dice vulgarmente, ríos de tinta, ¿no? Todo el mundo sabe que hay autores literarios que a lo mejor venden los derechos y luego despotrican sobre las adaptaciones que se hacen de ellos, o no, o autores que están encantados, ¿no? Y que a lo mejor son más conscientes de que el lenguaje cinematográfico es otra cosa, y entonces no se puede esperar nunca que una película reproduzca una novela, porque no es posible. Incluso hay novelas que son irreproducibles cinematográficamente hablando. Entonces, yo creo que en el mundo de adaptación es un mundo enormemente polémico y yo creo que muy interesante, ¿no? Yo creo que hay adaptaciones muy fieles, hay adaptaciones libres, en las que lo único que aparece en la película es la trama, y claro, hay una diversidad de adaptaciones tremendas, ¿no? Y yo creo que es interesante, ¿no? Es interesante sobre todo la confrontación de dos artes, ¿no? El cine con su complejidad, ¿no? y la literatura, en este caso novela, ¿eh? Porque también se ha adaptado recientemente, han habido también películas adaptadas de obras de teatro, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que la novela es lo que más se ha utilizado, ¿eh? y yo creo que es interesante combinar una cosa con la otra y ver esas concomitancias y diferencias que se pueden dar, ¿no? En cierto sentido, lo que has dicho se puede hilar con el segundo ciclo. Quiero decir que el cine siempre está fagocitando todo lo que tiene a su alrededor en búsqueda de argumentos. En los últimos años se han hecho bastantes adaptaciones de videojuegos incluso. Sí, antes correcto. Era al revés, los videojuegos se hacían de las películas. En la mayor parte de los casos los resultados dejan que desear y eso no es culpa de los videojuegos, entiendo yo. Pero también el cine mira a sí mismo, ¿no? Y en eso consiste el segundo ciclo, Vivir Rodando. Sí, Vivir Rodando es un, podríamos decir que es un ciclo de cine sobre el cine, y también tiene su historia. Es un ciclo propuesto por nuestro director, profesor Luis Trenzado, a partir del visionado que él tuvo de una película reciente, de Argo, de Ben Affleck, ¿no? Que incluso está programada y estamos todavía en veremos, ahora explicaré por qué, ¿no? Cuando a José Luis le gustó mucho Argo, y entonces pensó que era una buena idea para un ciclo, o sea, combinar películas que en las que se rodara, películas que narraran un rodaje de una película, ¿no? Hay muchísimas, ¿eh? Entonces, bueno, pues al final hemos juntado estas cinco películas que por distintos motivos yo creo que son muy, yo creo que muy interesantes. La primera que vamos a proyectar es la que le da título al ciclo, que es Vivir Rodando. de título original Living in Oblivion, de Tom DiCillo, que yo creo que es una película disparatada y muy, muy, muy divertida, de cine independiente, cine pequeño, pero yo creo que tremendamente interesante. Luego vamos a proyectar un clásico, casi, casi, ¿no? Que yo recuerdo que la vi justamente pues cuando empezaba a estudiar en la universidad, o sea, es de ese mismo año, en 1973, en una película de Trifor, La noche americana, que nos ha costado muchísimo trabajo conseguir la copia para poderla proyectar en DVD, porque ha sido complicadísimo, no la encontramos por ningún lado, pero al final la tenemos. Luego vamos a proyectar una película de Wim Wenders, El estado de las cosas, una película que él rodó en Portugal, donde no solamente hay un rodaje, es una película sobre un rodaje, sino yo creo que hay también una reflexión sobre el hecho, sobre el acto, ¿no? Sobre la profesión de cineasta. Y creo que desde ese punto de vista también merece la pena verla, aparte de que Wim Wenders yo creo que siempre es un director muy, muy atractivo. Luego hay otra película que es casi de culto también, para los que les encante Tim Burton, que es Ed Wood. A Tim Burton le fascinó siempre la figura de aquel director de películas cutres de serie B americana, y entonces quiso siempre hacer esta película. Entonces pudo hacerla y se estrenó en el año 94, y es una película, como digo, en blanco y negro, que refleja muy bien toda aquella época de los Bela Lugosi, etcétera, de las películas de terror de serie B, y yo creo que es casi de culto también. Y luego terminaríamos con la película que dio origen al ciclo, que, como digo, está programada. Sabemos que todavía la película está en explotación comercial, entonces no se podría proyectar a menos que Warner nos deje. Como la película en DVD se va a editar el mes que viene y la película la tenemos proyectada para abril, esperemos que dé tiempo y que Warner nos permita proyectar la película. Si no puede ser, pues bueno, ya tendríamos otra película en cartera y sustituiríamos esta última película del ciclo. Pero yo espero que podamos proyectar algo, que aunque de proyección reciente completaría este quinteto de una manera casi casi gloriosa. Es curioso que en los dos primeros ciclos de los que hemos hablado hay dos películas de Ben Affleck, ¿no? Actor que se ha hecho cineasta, director, que ha hecho, creo que son tres películas, tres largometrajes, vamos a proyectar dos, ¿no? Y que además yo creo que todos sus largometrajes son muy interesantes. Incluso hay quien habla que Ben Affleck puede ser el Clint Eastwood de la dirección en el futuro, ¿no? Es un actor que incluso gana más gloria como director incluso que como actor, ¿no? Yo creo que en el caso de Ben Affleck se puede dar también de manera muy clara. Este ciclo es un ciclo de los que hacemos de semana completa. Lo haremos a mediados de abril, después de Semana Santa, del 15 al 19, todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Normalmente ese tipo de ciclos son los que dedican a un director en concreto, ¿no? Pero bueno, en este caso han cambiado. Monográficos, pero hay veces que cambiamos el criterio. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hicimos con Tarkovsky, por ejemplo, cambiamos ya el criterio con Tarkovsky, porque hay veces que a lo mejor nos apetece dilatar más algún director que consideremos importante o algún ciclo que consideremos importante. Y ya en el ciclo anterior lo hicimos, pusimos el ciclo de danza como semana completa, que eran diversos tipos de películas, pero también esto permitía a los aficionados a la danza, ¿no?, darse un atracón en una semana. Y ahora lo vamos a hacer por la misma razón con Buñuel, ¿no? Buñuel era un director, bueno, fue un director con una filmografía muy extensa. Entonces vamos a intentar poner todo lo que podamos de él, y además de una manera más dilatada, ¿no?, para que así como la filmografía es durante muchos años, la gente pueda ir asimilando, ¿no?, el ciclo poco a poco, ¿no? Hablaremos del monográfico de Buñuel en unos minutos, pero antes seguimos con el ciclo Vivir Rodando del Aula de Cine de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. A ver si podemos escuchar el tráiler de Argo, ya que hemos hablado de esa película. Actions of Iran have shocked the civilized world. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Destruidlo todo! Our embassy has been seized and more than 60 American citizens continue to be held as hostages. Si vamos a irnos, tiene que ser ya. ¿Qué ha pasado? 6 de los rehenes han escapado por una puerta trasera. ¿Dónde están? En casa del embajador de Canadá. La Guardia Revolucionaria está yendo puerta por puerta. Si mueren, será de forma cruel. ¿Y la Casa Blanca? Quiere que saquemos a los 6 de allí. Querríamos unas bicicletas. Entregadles 6 bicis, facilitadles mapas. O enviadles unas bicis con rodines y esperadlos en la frontera con botellas de Gatorade. Va a hacer falta un milagro para sacarlos de allí. Coleca, ¿qué estás haciendo? Tengo una idea. Son parte del equipo de rodaje de una película de ciencia ficción. Yo vuelo a Teherán y salimos de allí como parte del equipo de rodaje. Tienes que ayudarme a fingir que hago una película. ¿Quieres venir a Hollywood y fingir que eres un pez gordo sin dar un palo al agua? Sí. Darás el pego. Necesitas un guión. Argo, una aventura de ciencia ficción. Paisaje lunar, Marte, desierto, necesitamos exteriores exóticos. Necesitas un productor. Si voy a hacer una película falsa, tendrá que ser un taquillazo falso. ¿No tienen una idea menos mala? Esta es la idea menos mala que tenemos, señor. Con diferencia. Tienes 72 horas para sacarles. Tenéis visita. ¿Han sacado a gente así antes? No. Nos está pidiendo que le confiemos nuestras vidas. Es mi trabajo y jamás he dejado a nadie atrás. Saben quiénes son y que están escondidos. Se acabó, Tony. Bueno, pues este era el tráiler de Argo, esa película que está ahí un poco en el aire si se podrá proyectar dentro del ciclo Vivir Rodando del aula de cine de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pero que en cualquier caso ha inspirado dicho ciclo, donde también se incluyen películas como Vivir Rodando de Tom DiCillo, La Noche Americana, El Estado de las Cosas, Ed Wood, y ya concluiría el ciclo idealmente con Argo. Es curioso, Diego, porque últimamente hay películas que un poco hablan de que el cine puede tener un efecto salvador, ¿no? Digamos, en el caso de Argo, y no sé si también el de Malditos Bastardos de Tarantino, de eso hablamos la semana pasada, ¿no? Pero bueno, y como mínimo, este ciclo habla de la pasión de hacer cine, aunque a veces no sea buen cine, ¿no? Como en el caso de La Noche Americana o Ed Wood, ¿no? Yo creo que esa es la clave del ciclo, ¿no? Es la pasión de hacer cine. Y porque yo creo que la complicación de la factura de cualquier película es tan grande, ¿no?, que sin pasión es prácticamente imposible el poderlo realizar, ¿no? Y entonces el leitmotiv del ciclo yo creo que está ahí, ¿no? Y ver, ¿no?, desde el truco más simple hasta la dificultad más compleja de resolver, ¿no? La prueba es que en los medios de comunicación se han puesto muy de moda recientemente los making of, ¿no? O sea, programas, ¿no?, en concreto en televisión se ve mucho, ¿no?, sobre cómo se hizo tal o cual película, ¿no? Es como desentrañar el mecanismo, ¿eh? Vamos al cine, nos asombramos, pero luego nos cuentan, ¿no? ¿No? ¿Cuántas veces hemos visto en estos últimos días toda la truca que montó J. Bayonas para hacer el tsunami en Lo Imposible, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y el número de litros de agua que utilizó y cómo lo rodó y cómo lo hizo, ¿no? Entonces yo creo que primero nos asombramos y luego vemos pues esa peculiaridad. Y además le encanta, ¿no? A la gente le encanta. Yo cuando explico cine en lenguaje cinematográfico en la Universidad de Mayores, y muchas veces te preguntan, cuando estás explicando una escena, ¿y eso cómo lo rodaron? ¿Y eso cómo se habrá hecho? ¿Y eso cómo puede ser posible que se haga? Y claro, efectivamente hay toda una historia del cómo hacer, del truco, digamos, entre comillas, cinematográfico, que en ese sentido, en este tipo de películas, pues aparecen muchas de las cosas, ¿no?, que se hacen, ¿no? Y en otras muchas, yo echo de menos, ¿no?, en películas de cine sobre el cine, hay grandísimas películas que también podrían estar aquí, ¿no? Se me ocurre ahora mismo, pues yo qué sé, sí, desde Sunset Boulevard. Esa ejemplo, es la que estaba, ¿no?, pensando yo, quizá de las primeras. Es, ¿no?, grandiosa, es una película, uh-huh, grandiosa, que explica muy bien la transición del mudo al sonoro, pero como ya lo hemos proyectado en otras ocasiones, pues hemos elegido estas, que a lo mejor son películas así menos vistas en general, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que, por ejemplo, el Good Morning Babylonia de los Taviani, cuando explican cómo se rodó Intolerancia de Griffith, ¿no? La primera gran producción de la historia del cine, etcétera, ¿no? Los, o sea, escenarios, hay realmente, bueno, increíble, ¿no? Entonces hay cantidad de películas sobre el cine que yo creo que se podrían añadir a estas cinco, ¿no? Muy interesantes también. Uh-huh. Y bueno, ¿qué se puede decir a estas alturas sobre Luis Buñuel? Simplemente que hay que revisitar sus películas constantemente, ¿no? Y entonces este ciclo es una buena ocasión. Sí, mira, Luis Buñuel es una de mis obsesiones personales. Llevo años intentando programar un ciclo sobre él. Teníamos dificultades con los derechos y finalmente podemos hacerlo. Y claro, por eso cuando presentamos la programación en rueda de prensa, yo me acuerdo que dije, por fin Buñuel, ¿no? Por fin Buñuel. Porque yo particularmente llevo ya varios años queriendo, presionando para que se programe. Luego, a la hora de programar, hemos discutido, ¿no? Con compañeros del aula, con expertos, con Luis Miranda, con José Luis, etcétera, ¿no? Las distintas posibilidades que teníamos. Claro, Buñuel, no podíamos poner 25 o 30 películas de Buñuel, ¿no? No era posible. Entonces había que elegir. Entonces se barajaron varias posibilidades. Una primera posibilidad era hacer un ciclo con una parte de su obra que fuera homogénea. Entonces a lo mejor haber hecho Buñuel en México o haber hecho la dupla Buñuel-Carrier, que son las últimas películas de él, ¿no? Y al final decidimos hacer la opción de vamos a exponer a un Buñuel panorámico. Entonces vamos a intentar reproducir las distintas épocas con películas significativas de cada época. Yo creo que al final, como al principio, hacemos dos proyecciones dobles porque hay películas de metraje intermedio, pues al final vamos a proyectar 8 películas de Buñuel que yo creo que representan bastante bien las distintas épocas, de las que, si quieres, podemos también ir hablando poco a poco. Claro, citamos rápidamente los títulos: Un perro andaluz, La edad de oro, Las urdes, Los olvidados, Ensayo de un crimen, Nazarín, Viridiana y, ya como representante de esa última etapa, El discreto encanto de la burguesía. En efecto, son películas todas ellas muy representativas. Quizá por decir alguna que no es tan conocida, sería Ensayo de un crimen, ¿no? Bueno, ahora... Pero empecemos, si prefieres empezar, venga. Sí, voy a empezar por el principio y ya llego a Ensayo de un crimen. Mira, Buñuel ha pasado al canon de lo que son los listados de las grandes películas de la historia, las 100 mejores, las 200 mejores, ¿no? Justamente por las dos primeras películas que vamos a proyectar, más que por las demás. Vale. Él sí está en un lugar destacado en las listas canónicas, es justamente por su aportación surrealista. Hay muy poco cine surrealista, prácticamente no hay cine surrealista. Hay pintura surrealista, hay literatura surrealista, pero hay muy poco cine surrealista. Y el poco que hay, lo mejor, es de Buñuel. Entonces, si Buñuel ha pasado a la historia por una imagen, si tuviéramos que elegir un solo fotograma, probablemente tendríamos que elegir El ojo rasgado por la navaja. No es raro y que el logo símbolo del aula de cine sea un ojo geometrizado, y que el cartel que hemos elegido para ilustrar este ciclo también sea un ojo rasgado. En este caso, el ojo está rasgado, en nuestro caso, en nuestro cartel, por un film cinematográfico y no por una navaja, ¿eh? Con lo cual hacemos ese juego. Entonces, este fotograma, que es de un perro andaluz, es un cortometraje, porque en realidad son 17 minutos de película. 17 minutos que cambiaron la historia de cine, ¿no? Exactamente, que fueron muy significativos. Y además, que por poner un caso, ¿no? O sea, es una película que se proyecta permanentemente en el Centro de Arte Reina Sofía, como patrimonio, ¿no? Del arte del siglo XX en España, ¿no? Junto con la película que acompaña a esta, que es La Edad de Oro. Un perro andaluz se construyó entre Luis Buñuel, en cuanto a guión, entre Luis Buñuel y Salvador Dalí. Y se basó en sueños que tenían uno y otro. Entonces a lo mejor decía uno, una nube rasga la luna en el cielo, una navaja rasga un ojo. Y otro decía, veo una mano llena de hormigas, ¿no? Y entonces el criterio era un criterio de orden creativo, que era, cada uno proponía una idea basada en un sueño y si le gustaba a los dos, se mantenía. Si le gustaba a uno sí y a otro no, se eliminaba. Y en base a eso se construyó el guión, ¿eh? Que luego se filmó con un dinero, además, que Luis Buñuel le buitreó a su madre. El dinero para hacer esta película pues lo puso la madre de Buñuel. Luego hicieron, habida cuenta del éxito y del apoyo de los círculos surrealistas en París, y ya con una financiación más privada en relación con un noble francés de la época, se hizo La Edad de Oro, que ya es una película un poquito más larga, es una película más compleja, un rodaje ya más complejo, ya es una película de 60 minutos, y entonces el Buñuel surrealista lo vamos a ver el día 5 de abril, proyectando las dos películas seguidas. Bueno. Uh-huh. Y la segunda sesión pues nos muestra a un Buñuel distinto, el Buñuel de la temática social, podríamos decir. Sí, exactamente, ¿no? El Buñuel documental uh-huh. social. Y entonces vamos a hacer dos películas que, aunque distanciadas en el tiempo, entre 1932 y 1950, y distanciadas también en el ámbito de rodaje, ¿no? La Sur de Tierra sin Pan es un documental puro, ¿no? que se rueda en el año 32 en España, en una de las zonas, digamos, más depauperadas de la geografía española de aquel momento. Y luego vamos a vincular esta película con Los Olvidados, que es una película muy realista, sin actores profesionales, con chiquillos de la calle, que está o se mueve en eso que hoy en día tan modernamente se llama el territorio entre el documental, ¿no? El no ficción y ficción, ¿no? Y es una película, yo creo que documenta, ¿no? la situación de los niños de la calle en el México de la época, en 1950, y es también otra de las películas de Buñuel mejor valoradas por las distintas listas de películas importantes. Yo diría que después de Un perro andaluz es la que más aparece, Los Olvidados, que está rodada en 1950 en México y que inició también una colaboración importante de Luis Buñuel con Luis Alcoriza, que luego también fue un importante director del cine mexicano. Y esto lo veremos el día 12 de abril. Y después se sigue ahondando en la etapa mexicana de Buñuel, ¿no? Que quizás es la que tiene más recoveco. Ahí está. La etapa mexicana es una etapa de películas poco vistas probablemente por la mayoría de la población. Sí recuerdo que en épocas de cine, de mucho cine en la segunda cadena, ¿no? Pues se han pasado algunas de esas películas. Y yo creo que dentro de la época mexicana, esta película es una de las más peculiares, de las más interesantes. Es una película enormemente psicoanalítica, ¿no? Con una trama muy, muy peculiar, ¿no? Es alguien que siente el complejo de culpa de ser un asesino sin serlo. Y entonces, claro, es una película muy, muy, incluso yo diría que divertida, ¿no? Divertida de ver. Y además también muy, muy bien valorada. Yo como anécdota personal, recuerdo que la primera vez que yo fui a estudiar inglés al extranjero, en este caso fue en Irlanda, claro, yo estaba pues aprendiendo inglés y sufría mucho al ver la tele porque iba entendiendo según iba aprendiendo más bien poco, ¿no? Y un día por la tarde, a media tarde, en la casa donde estaba viviendo, estaba en familia, aprendiendo ahí inglés en familia, pues proyectan una película que era en español. Y era justamente Ensayo de un crimen, que en inglés además no se llamaba Ensayo de un crimen, se llamaba La vida criminal de Archibaldo de la Cruz, The Criminal Life of Archibaldo de la Cruz, ¿no? Y yo en aquella época me pareció una película curiosa, peculiar, ¿no? Pero no la valoré como cuando la vi ya posteriormente contextualizada en lo que es la obra de Buñuel. Y entonces, bueno, pues para los que les guste el psicoanálisis, es una película muy, muy recomendable, muy interesante también. Bueno, y esto, estamos repasando este ciclo dedicado a Buñuel, que el Aula de Cine de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria va a desarrollar en el mes de abril y también en mayo. Y entonces la cuarta sesión será con Nazarín, otro tipo de historias, ¿no? Buñuel y Galdós, eso lo teníamos aquí en Las Palmas, teníamos que poner Nazarín o Tristana. Entonces, claro. Nazarín fue una película premiada en Cannes, yo creo que también muy importante, y es el acercamiento, la relación entre Buñuel y Galdós. Buñuel en sus memorias habla de que él conoció a Galdós en sus últimos años, cuando ya Galdós estaba ya muy, muy, muy mayor, y parece que un día pues tuvo la ocasión de conocerlo, de saludarlo. Y yo creo que Luis Buñuel siempre admiró mucho a don Benito, y la prueba es que en este caso dos de sus grandes películas están inspiradas en Galdós, ¿no? Nazarín y Tristana, que la rodó ya en los 70, a principios de los 70 en España, ¿no? Nazarín está rodada en México en el año 58 y, como digo, fue premiada en Cannes. Yo creo que también es una película muy potente que no hay que perderse. Ya esto sería el 3 de mayo, después del puente. Y luego el 10 de ese mismo mes, Viridiana, la película que le dejaron rodar en España, si hubieran sabido cuál iba a ser el resultado, se lo hubieran pensado, sí, ¿no? Los del régimen. Yo creo que engañó bastante bien a la censura. Yo creo que el guión pasó, la rodó, pero cuando la vieron, casi no le da algo, ¿no? A los censores españoles de la época. Fue un super éxito en Cannes. Y ya digo, independientemente de lo que ya he ido diciendo de las películas anteriores, si me tuviera que llevar a la tumba una sola película de Buñuel, me llevaría esta, ¿no? Una película extraordinaria con secuencias impagables, ¿no? La secuencia de la última cena, por ejemplo, es realmente impagable, ¿no? Y ahí es donde se ve también, yo creo que aparte del mundo buñueliano, ¿no? Y su visión de muchas cuestiones, ¿no? Que se explicitan muy bien en sus memorias, ¿no? Yo creo que hay también una presencia realmente apabullante de lo que es el elenco, ¿no? Lo que los modernos dicen casting, ¿no? Eso de donde se ve realmente la calidad de los secundarios del cine español de aquella época, ¿no? Realmente cada personaje, por poca que sea su participación, tiene una presencia en pantalla realmente impresionante. Una fotografía en blanco y negro también muy expresiva, y una película imprescindible, de las imprescindibles, creo yo, de las que hay que ver antes de morirse uno, ¿no? Desde luego. Bueno, precisamente tenemos preparado un breve corte de Viridiana, de ese remedo de La Última Cena. Bueno, pues estaba ese fragmento de Viridiana, una de las películas de Buñuel que podrá verse en el ciclo del Aula de Cine de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Aquí en La Linterna Mágica, en Todo Radio, estamos charlando con Diego Grimaldi, subdirector del Aula. Y en fin, Diego, no hace falta esforzarse mucho tampoco para alabar las películas de Buñuel. Todos los oyentes tendrían que saber que esta es una gran ocasión para verlas, y podemos ya simplemente mencionar el último título del ciclo, ¿no? El discreto sí. Encanto de la burguesía. Esta película representa la época final de Luis Buñuel, en la que él colaboró mucho con como guionista con Jean-Claude Carrier. Entonces, de estas últimas que hizo, además, es la que le otorga a Buñuel el Oscar, ¿no? O sea, el primer... entonces, claro, había que poner el discreto Encanto de la burguesía, además de que yo creo que tiene algunas secuencias que redondean el ciclo y nos llevan al principio, porque yo creo que en el discreto Encanto de la burguesía podemos ver escenas que son auténticamente surrealistas, ¿no? Y entonces yo creo que esto también le da ese carácter circular a la filmografía de este genial aragonés, ¿no? Sí, en cierto sentido, yo sin ser un experto, siempre me ha parecido que esas últimas películas retoman un poco la idea surrealista desde otras técnicas, otro planteamiento, haciéndolo sí. un poco más digerible a lo mejor para las masas, sí, pero sí, sí. La herencia surrealista creo que está ahí. Bueno, pues hemos comentado los tres ciclos principales de la nueva programación del Aula de Cine en Biblioteca USA y Canadá. Hoy se podrá ver No es país para viejos. Luego vendrán Vivir rodando y esta retrospectiva sobre Luis Buñuel. Pero ustedes también colaboran con otras instituciones sí. para sacar adelante ciclos y en este Exacto. caso pues tenemos que hablar de dos de ellos, ¿no? Exacto. Los tres ciclos de los que hemos hablado es programación propia. O sea, nosotros elegimos. Sin embargo, también estamos abiertos a colaborar con distintas instituciones. Este año es la sexta temporada consecutiva que colaboramos con Amigos Canarios de la Ópera. Entonces lo que se hace, de acuerdo con ellos, es proyectar una película que haga referencia, cercana o lejana, porque no siempre la ópera que se programa tiene una película, digamos, a la par, ¿no? Y entonces siempre se busca algún tipo de concomitancia en función de la ópera o el tipo de montaje que se vaya a hacer. Y esto lo llevamos haciendo ya, este es el sexto año consecutivo. Entonces, este año hay una novedad con respecto a los cinco anteriores. Hemos conseguido que, para darle también una cierta ambiente operístico y de animación, es que a cada una de las proyecciones venga un cantante del elenco de la ópera que se va a programar a presentar la película. Y entonces, por eso hay un cambio de horario, un pequeño cambio de horario, porque empezamos a las 7:30. Todo el mundo sabe que nuestras actividades empiezan a las 8 siempre, excepto en este caso, por el hecho de pues acoger a la persona, en este caso un cantante del elenco, que presentará la película. La primera de las experiencias tuvo lugar el día 7 de febrero. Proyectamos la película Giuseppe Verdi, porque se programaba un ballo in maschera del propio Verdi, que se ha empezado a programar estos días. Y presentó la película la presentó Fabio Sartori, que es uno de los cantantes del elenco de esta producción de Un ballo in maschera. Luego, el 4 de abril, va a venir Hernán Iturralde a presentar Madame D de Max Opus. A mí este año, la verdad, es que la elección que se ha hecho para ilustrar las óperas me parece de una feliz coincidencia, porque es curioso que de cuatro películas, dos de ellas, ¿no?, la segunda y la cuarta, sean también películas canónicas de la historia del cine, de las que podríamos denominar de las 100, ¿no?, de las 100 mejores, ¿no? Y yo creo que Madame D de Max Opus es una obra maestra total, y se ha elegido para ilustrar una tragedia florentina de Zemlinsky. Ya digo, va a venir Hernán Iturralde el día 4 de abril. Luego, el 2 de mayo, ya se ha producido una película más ligera, ¿no? Cinematográficamente, a lo mejor pues no tiene tanto potencial como la anterior, pero que servirá también para ilustrar el rapto del Serrallo de Mozart. Va a venir Mariola Cantarero, y la película que proyectaremos ese 2 de mayo es El rey y yo, de Walter Lang. Que es un buen ejemplo del entretenimiento puro de Hollywood, que también está bien, ¿no? Efectivamente, también está muy bien. Es una película ligera, pero que tiene su gracia. Y luego, y esto a mucha gente le va a sorprender, ¿no?, para ilustrar La Bohème de Puccini, va a venir Fiorenza Sedolins a presentar A Bout de Souffle, al final de la escapada de Jean-Luc Godard. La gente dirá, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver al final de la escapada con La Bohème? Bueno, en principio lo que se pretendió fue que, como La Bohème transcurre en una guardilla en París, ¿no? dar una visión de París del momento. Entonces se pensó que era un contrapunto interesante explicar París desde la visión de Godard. Y como contrapunto, pues podía funcionar. Y a mí me parece una idea extraordinaria. Esa referencia, ¿no? De tener como referencia de París a Jean-Luc Godard y al final de la escapada, que también es una película canónica de la historia del cine, ¿no? Importantísima. Claro, y luego tenemos el segundo apartado del ciclo de aviación, ¿no? Efectivamente. Ya en el semestre anterior hicimos la primera entrega de un ciclo que se nos había solicitado desde la organización que está montando el centenario de la aviación en Canarias, 1913-2013. Habíamos hecho películas que explicaban los pioneros de la aviación, y ahora lo que vamos a hacer es exponer la aviación, la presencia de la aviación en distintos géneros cinematográficos. Entonces ahora hay un popurrí de géneros, y entonces por eso la segunda entrega de este ciclo se llama La aviación y los géneros cinematográficos. Vamos a proyectar Ángeles sin brillo el 16 de mayo de Douglas Sirk, melodrama con aviación de fondo, ¿vale? Luego, el día 23, proyectaremos el vuelo del Fénix, que ahí es una película así como de guerra, de aventuras y tal, potente. Luego, el 29 de mayo, El Barón Rojo, que es obviamente un aviador mítico también, de principios de siglo, de la primera aviación de guerra. Y luego proyectaremos una película que yo recuerdo con muchísimo, muchísimo cariño, porque la vi siendo yo un niño, en algún cine de Las Palmas, que no puedo recordar cuál, que es Aquellos chalados en sus locos cacharros, ¿no? La película de Kenan Akan del año 65, que es muy divertida y que inspiró una serie de dibujos animados posterior, donde aparecían distintos aviadores que hacían una carrera uno con otro. Yo creo que esa serie de dibujos, que también recuerdo de niño, se inspiró en esta película, que yo creo que es muy divertida. Muy bien. Pues nada, con esto hemos repasado los ciclos del aula de cine. Son muchas las fechas que hemos mencionado, pero la información está en internet y ustedes también han renovado la página, ¿no? Sí, estamos en ello. Queríamos... siempre nos gusta ir cambiando cosas y mejorando cosas, ¿no? Y la verdad es que nuestra página era manifiestamente mejorable y en eso estamos, ¿no? Ya le hemos dado un cambio importante a la web. Entonces, bueno, pues en el aula de cine, en la web de la universidad, pues pueden realmente encontrar toda la información de lo que hemos dado, el folleto, las hojas informativas de las películas que repartimos en cada proyección. Todo está a disposición del público que lo quiera consultar. Esa dirección es auladecine.ulpgc.es, y con todos los contenidos. Bueno, Diego, también ustedes llevan a cabo cursos. En este caso se ofrece un curso titulado Cine y Filosofía, ¿no? Sí, bueno, lo que sería una subserie, ¿no? de los cursos teóricos que montamos. Entonces, en este caso, el curso es sobre la teoría cinematográfica en Gilles Deleuze, que tiene una obra importante en relación con el cine, y lo va a explicar Luis Miranda Mendoza, que, como saben, es miembro del aula y es también coordinador de programación en el Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, que ahora parece ser que está así como en la nevera por cuestiones que todo el mundo conoce, de tipo presupuestario, etcétera, pero que esperemos que tenga continuidad por el bien de todos los cinéfilos de aquí, de esta ciudad, ¿no? En efecto, además, Luis Miranda siempre, por lo menos en los últimos años, quien se ha encargado de estos cursos. Y bueno, ustedes también, lo cual tiene mucho mérito en estos tiempos, intentan incluso ampliar un poco el campo de actuación, y en diciembre presentaron un primer libro, ¿no?, asociado al nombre del aula de cine de la Universidad de Las Palmas, Las edades de APU. Sí, efectivamente. Hace unos años tuvimos una primera aventura editorial que pensamos que no iba a tener continuidad. Hicimos con Luis Macanti, hicimos también una monografía combinada de distintos autores sobre Luchino Visconti. Pero en este caso el esfuerzo que hemos hecho ahora es distinto, porque hemos intentado, lo estamos intentando porque el trabajo sigue en curso, montar una colección que se llame la Filmoteca de Alejandría, Cuadernos de Cine, del que este libro de Luis Miranda Mendoza, estudio sobre la trilogía de APU de Satyajit Ray, es el primero. El libro lo presentamos a finales de año, en el mes de diciembre. Yo creo que fue, en principio, pues las personas que asistieron a la presentación se quedaron agradablemente sorprendidas, porque no yo creo que muchas de las personas que estuvieron allí no calibraban, ¿no?, la calidad y la profundidad del trabajo, que es un libro reading, o sea, que está hecho con artículos de distintos autores, expertos en Satyajit Ray, coordinados por Luis Miranda, que también ha aportado dos artículos muy interesantes sobre este autor, así como algunos artículos que han sido enviados por autores de origen indio e incluso algunos profesores españoles, y alguna aportación de aquí, de la propia ciudad, en relación con alguno también de los artículos que se publicaron en ese libro. Es un libro para especialistas, pero de una calidad realmente incuestionable, yo creo que sí. Y ahora ya estamos empezando a negociar con otro autor, que en principio, hasta no cerrar el acuerdo, no me atrevo a desvelar, pero que esté la gente tranquila, porque vamos a continuar con esa línea editorial. Y desde aquí también invito a personas que se muevan en el mundo del cine y que tengan inquietudes o temas de interés que se puedan convertir en un libro, pues que también les animo a que presenten sus iniciativas o sus proyectos, porque obviamente serán valorados por el aula, y en la medida en que se pueda, pues ir publicando. Si pudiéramos publicar uno o dos por año, yo con uno por año casi me conformaría, ¿no? Pues estaría muy bien, ¿no? Y sería una manera de darle continuidad también a la colección. Pues con esto más o menos hemos repasado todo, ¿no?, lo que tienen ustedes preparado para los próximos meses. Sí, de momento yo creo que sí. Vamos a ver, yo como siempre digo cuando vengo por aquí, lo importante es poder, ¿no?, poder seguir viniendo, ¿no?, y que dentro de a principios de septiembre pues podamos vernos otra vez, porque tengamos recursos y posibilidades reales. Ganas, desde luego, no nos faltan a ninguno de los que estamos embarcados en esta aventurilla. Uh-huh. Pues como decía antes, tiene mucho mérito. Recordamos que las proyecciones son la mayoría a las 8 de la tarde y también la mayoría los viernes en el edificio de Humanidades de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Hoy se puede ver No es país para viejos y toda la programación con esos ciclos y también el curso Cine y Filosofía está disponible en la página web auladecine.ulpgc.es. Muchas gracias por estar aquí, Diego. Empezamos el programa hablando un poquito de los Oscar, que van a ser dentro de nada. No sé si te atreves tú a hacer algún Muchas pronóstico. Gracias a ti por invitarme. Uf, que yo ahora mismo no sé, la verdad es que es difícil, pero yo creo que no va a haber muchas sorpresas en relación con premios anteriores, ¿no? Quizás el premio a la mejor película puede estar más en discusión, pero los demás yo creo que van a repetir, ¿no? O sea, se me hace muy difícil, ¿no? Por ejemplo, pensar que no le den el Oscar al mejor actor a Daniel Day-Lewis, porque parece que todo el mundo le está dando todos los premios, ¿no? Aunque a mí particularmente, si yo pudiera dar el Oscar a alguien este año norteamericano, se lo daría a Joaquin Phoenix por su papel en The Master, ¿no? Que me parece un trabajo físico de una intensidad tremenda, ¿no? Pero me temo que también es un gran trabajo el que ha hecho Daniel Day-Lewis, ¿no? Pero yo se lo daría. A mí me gustó más el... Y bueno, con respecto a otras categorías, pues ya me cuesta más trabajo concretar. Pero por lo menos se han colado, digamos, en las nominaciones algunas películas, no sé si alternativas es la palabra, pero ahí está Amour de Haneke, bueno, Bestias del Sur Salvaje, The Master, sí, con alguna, sí, nominación, ¿no? En fin. Yo creo que de las películas que se barajan, ¿no?, para los Oscars, yo creo que algunas de las que has nombrado, pues me gustan más que muchas de las que tienen muchas nominaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, Bestias del Sur Salvaje me ha parecido una película interesantísima, ¿eh? The Master es una obra maestra. Yo creo que Paul Thomas Anderson es el gran clásico del cine americano actual, ¿eh? Pero a una distancia sideral de los demás. Yo creo que todo lo que hace es bueno, haga lo que haga. Da igual que ruede una película sobre la pornografía, que ruede una película sobre una secta, ¿no?, o que haga Magnolia, que es también una película extraordinaria. Entonces me parece un director gigantesco, ¿no? Y si tuviera probablemente que destacar a un director, pues yo lo preferiría a él en relación a lo que se ha presentado este año. Y luego el caso de Amor de Haneke, tremendo, una película dura de tragar, pero puro cine, con una calidad, con un sentido de la elipsis, ¿no? Y de la manera de poner la cámara, ¿no? O sea, cómo pone la cámara en el sitio exacto en función de lo que quiere transmitir, ¿no? Y me parece una película, vamos, imprescindible también. Hay que verla, hay que darle valor y verla, ¿eh? Y entonces me alegro mucho de que, me parece que tiene 3 nominaciones a los Oscars, creo que... 3 o 5 incluso. Sí, por ahí. Sí, unas cuantas, ¿no? No, uh-huh. No soy capaz de precisar, pero claro, lo cual también me congratula, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que lo que es bueno, pues al final pues se acaba imponiendo, ¿no? Sí, aunque no sea en los previos finales de los Oscars, sí. Por otra parte, bueno, no son uno de nuestros principales intereses aquí en el programa. Hoy hemos preferido dedicar el espacio a conocer la programación del Aula de Cine de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y a charlar con su subdirector, Diego Grimaldi. Entonces ahora sí que ya tenemos que terminar. Diego, gracias de nuevo. Gracias a ti, José, por invitarme. Hasta pronto. Y nos vamos despidiendo ya hoy en el programa. Damos fin al programa de hoy, La Linterna Mágica, aquí en Todo Radio. Nos has podido escuchar en la frecuencia 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido ha estado Aquilino da Costa y presentando un servidor a José García. Volvemos el viernes que viene y desde el lunes te ofrecemos lo mejor de la música libre, nuestro otro programa en Tangible 23. Buen fin de semana a todos y a seguir viendo buen cine. Como te esperabas. Sí. Y no es más que eso. Sí. ¿Por qué le dan tanta importancia? Cualquiera sabe. Me alegro que haya terminado.